Hemos terminado la semana pasada la serie de mensajes sobre ser administradores y comenzó una nueva serie que se llama La Palabra, ¿sí? Y la palabra de esta mañana tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Y el título que le puse al mensaje es La importancia de la palabra de Dios. Y algo hablamos ayer con los jóvenes, ¿sí? Han aprendido un montón sobre la Biblia, empezamos algunas cosas que seguramente lo han aprendido ayer y lo tienen muy fresquito, es por qué se llama Biblia a la Biblia. ¿Alguno se acuerda de los que están acá? Dije que esta mañana se podían levantar con los padres y decirles, ¿sabes lo que aprendí? Que la Biblia en el griego significa biblos. ¿Sí? ¿Ah? Allá las maestras, ¿qué significa biblos? Es un conjunto de libros, ¿sí? O libros. Y podríamos decir que es una biblioteca. Así que la Biblia es un libro, pero también es un conjunto de libros. Eso es la Biblia. Y hablamos un poco de cómo estaba la Biblia compuesta. ¿Cuántos libros? Ahí me asusté un poquito. Dije, muchachos, vamos a empezar a leer la Biblia, vamos a hacer un campeonato bíblico, porque algunos me dijeron, tiene 46 libros, le pegaron con el 6. Pero la Biblia tiene 66 libros y está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento. Y le pregunté qué era un testamento. Uy, ahí de vuelta se agarraron la cabeza. ¿Sí? El testamento es un pacto, es el antiguo pacto que Dios tiene con los hombres y el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y hablamos que Dios se viene revelando en toda la Biblia de una manera progresiva. ¿Y quién es el actor principal de este libro? ¿Nosotros? No, ¿quién es? Jesucristo, que se revela desde el Génesis. Que iba a venir un rey que iba a gobernar, que va a gobernar a todo el mundo. Después hablamos de que en el resto de los profetas anuncian al Mesías que iba a venir. Después están los evangelios que anuncian ¿qué? Que el Mesías ya vino, ¿sí? Los evangelios cuentan toda la vida de Jesús. Luego de los evangelios vienen los libros, bueno, el libro histórico y las cartas que nos hablan de que Jesús va, y hoy lo vamos a declarar a través de la Santa Cena, Jesús viene a buscar ¿a quién? Viene a buscar a la iglesia. ¿Y el Apocalipsis de qué nos habla? De esto que se hablaba en Génesis, de que Jesús viene a reinar y que va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo y que todos nosotros vamos a vivir con Él. ¿Lo creemos? Amén. Y contamos algo más de historia. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? Aproximadamente. A ver los que se acuerdan. ¿Cuánto? Muy bien. No tengo regalitos hoy porque ayer daba regalitos. Más o menos aproximadamente 40 autores. ¿En cuántos años? Y ahí dijeron 5.000, 10.000 años. No, no fueron tantos. Fueron 1.500 años donde se escribió la Biblia. ¿Qué más dijimos? Dijimos que la Biblia estaba escrita en por lo menos tres idiomas, que no es el inglés, ni el portugués, ni el español, sino que está escrita en, todos se acuerdan de arameo, está escrita en hebreo, una pequeña porción de arameo y todo el Nuevo Testamento está escrita en, ¿cómo saben? Qué bien. Bueno, es muy bueno esto. Tres idiomas y la Biblia se ha traducido desde que se empezó a imprimir y distribuir en más o menos 2.000 idiomas y dialectos. Así que la palabra de Dios ha llegado a un montón de personas. Y le pregunté cuántas Biblias se han vendido. Porque ¿saben qué? El que no lo sabía, la Biblia es el libro más vendido hasta ahora. ¿Saben cuántas copias de la Biblia, entre porciones y la Biblia entera, se han vendido? Más de 6.000 millones de copias. ¿Sí? Quizás alguno de ustedes tiene una. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Cuántos tienen dos Biblias? Uy, tres Biblias. Uy, qué bueno. ¿Sí? Muy bien. Algunos tienen 10 Biblias. A mí me gusta tener muchas. Yo tengo varias Biblias. Tengo como 10 Biblias porque tengo de distintas versiones, algunas que tienen comentarios. Y la Biblia hay que amarla. Algo que vamos a compartir. La Biblia hay que amarla. Hay que amar la palabra de Dios y hay que amar al Dios de la palabra. Pero uno tiene que enamorarse de esa Biblia y hacerle rayitas, escribir lo que Dios nos está hablando y poder marcarla. Yo una vez agarré la Biblia de mi esposa y la vi y dije, un sacrilegio, porque estaba toda rayada la Biblia. Y eran cosas que ella marcaba, pero para mí era rayar la Biblia, yo la Biblia no. Y ahora veo que la última Biblia que me compré, que ya viene rayada. Es decir, viene con este, como si fuera un fibrón, ya viene marcada y con comentarios abajo. Así que ya los autores me evitaron, ¿sí?, la tarea de algunos autores de poder escribirla o rayarla. Ahora, la palabra de Dios es el GPS de todos nosotros. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana y vivirla con éxito y vivirla en profundidad, tenemos que tomar la palabra de Dios y utilizarla como un GPS. Pero así todo es más que un GPS. Porque yo no sé cuántos han usado el GPS en alguna oportunidad, pero cuando dice el aparato recalculando, por ahí te lleva para otro lado que vos no querías ir. No sé si a alguno le pasó aquí, pero me ha pasado a mí. En cambio, la Biblia siempre te lleva al lugar donde Dios quiere llevarte, al mejor lugar. Amén. Y quiero en esta mañana poder leer un versículo. Ustedes me puedan acompañar en sus Biblias. No sé, la mayoría de los jóvenes tienen la Biblia acá en el celular, ya casi como que no la traen, pero lo importante es que la puedan tener. Y vamos a leer en esta mañana Juan capítulo 17, versículo 17. Vamos a tenerlo ahí, lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, santifícalos en tu palabra es, esta palabra es verdad. Vieron que hoy en día parece que la verdad es relativa, qué decisiones tomamos, qué hacemos con las cosas cuando tenemos que tomar alguna decisión y uno habla con uno, con otro. La verdad es la palabra de Dios. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es casi la última oración que Jesús tiene con sus discípulos, ¿sí? Y Jesús está orando al Padre y le está diciendo que sean santificados, que sean apartados, que sean consagrados en la verdad y la verdad de la palabra de Dios. Ahora, hay algo interesante que dice dos versículos anteriores el Señor Jesús. Dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Qué bueno si Jesús hubiera pedido sacarnos del mundo. Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando las cosas se ponen peligrosas, cuando el enemigo viene a atacarnos, sacarnos del mundo. ¿Sí? A ver, ¿cuántas veces hemos rogado, Señor, sacarnos de esta situación? Y el Señor dice, no te voy a sacar del mundo, no te voy a sacar de esa situación, pero te voy a guardar, te voy a consagrar, te voy a apartar del mal. El versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A veces nos aferramos tanto al mundo como si perteneciéramos acá. Y a veces queremos agradar a los demás o vivir como todo el mundo vive. ¿Pero qué dice la palabra? Que no somos, mirá al de al lado y decirle, no sos de este mundo. Y alguno lo mira y dice, ya me di cuenta. No es porque es un marciano. Ya me di cuenta que no es de este mundo. Sí, no sos de este mundo. No estamos apegados a las cosas de este mundo. Y la palabra dice, el Señor dice, Señor, guardalo a este, al que tenés al lado, guardame a mí, para que el mal no lo toque, para que el enemigo no lo toque en esta mañana. Yo quiero decirte que el Señor dice, no quiere sacarte de acá porque vos y yo somos luz. Y en este mundo de oscuridad, Él quiere que vos puedas compartir esa luz. Él te protege del maligno, te protege de este mundo que se viene con todo. Estamos viviendo tiempos de persecución en la iglesia y Dios quiere que te levantes. Y no rogues más, Señor, sacame de acá, sino Señor, quiero ser luz. Apartame del mal para llegar a otros que puedan conocerte. Y en esta mañana vamos a ver cinco características importantes sobre la Biblia. Cómo utilizarla, cómo vivirla, cómo practicarla, cómo meditarla, cómo conocerla. Todos los erla que usted quiere ponerle para que la Biblia sea una realidad en nuestra vida. Pero vamos a orar, ¿sí? En esta mañana le voy a pedir al Espíritu Santo que cada versículo, son cinco versículos, que vos te puedas llevar en esta mañana y lo puedas poner en práctica y puedas hacer un compromiso con el Señor. Señor, voy a amar tu palabra, la voy a cuidar, la voy a guardar, la voy a vivir y la voy a practicar. Papá, te damos gracias, Señor. Cada uno de tus hijos, Señor, que estamos reunidos aquí, Señor, que hemos venido con el deseo de alabarte, de adorarte, de entregar nuestra vida delante de ti. Señor, queremos conocer más de tu palabra, lo que vos querés. Señor, no te pedimos en esta mañana que nos quites del mundo, que nos quites de las pruebas, de los problemas. Señor, queremos que vos nos apartes del mal. Queremos santificarnos en tu verdad, conocerla, consagrarnos a tu palabra en este día. Consagrarnos, Señor, a lo que vos querés para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el primer punto en esta mañana es la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Y hay un versículo, esto lo dice el salmista, Salmos 119, 105. Muchos de nosotros lo conocen este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra no es un accesorio más. Oh, yo tengo una palabra. Tener la palabra por sí sola no produce nada. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene la Biblia en la casa, tiene la biblioteca y tiene la Biblia, comentarios bíblicos, para que quede lindo, como un adorno. Pero la palabra es para leerla, para vivirla y para practicarla. Tampoco la Biblia es un amuleto. Cuando viene alguien o el enemigo, ¿sí? Hay gente que la usa así como si fuera un crucifijo contra el mal. No va a pasar nada, ¿sí? No es un amuleto que yo por tener la Biblia no me va a pasar nada. No me va a pasar nada, como dice la palabra. Dios me va a guardar cuando yo me santifico a la verdad, cuando yo la vivo y la practico, cuando me entrego completamente a Él. Y de ayer compartía con los jóvenes esto del celular. ¿Sí? Ahí, los chicos se levantan no lo de esta iglesia, de otra iglesia. Se levantan a la mañana y manotean así. Entonces tocan así y yo creo, los de acá tantean la Biblia, ¿sí? Para ver las notificaciones de Dios, ¿sí? A ver qué Dios tiene para decirme. Pero hay otros, en otras iglesias, que lo primero que hacen es a ver las notificaciones, a ver si me escribió fulanito. Y están buscando y tienen 6 notificaciones, una notificación, y a veces las notificaciones de Dios están una semana. Y está notificación para el lunes, para el martes, para el miércoles, ¿sí? Y no tocamos nunca la Biblia. Y Dios quiere hablarte todos los días. Es más, te habla las 24 horas, pero si vos querés escucharlo, hay una notificación todos los días para tu vida. Pero muchos de nosotros le damos más, a ver, ¿quién me escribió? Y las notificaciones de Dios se van juntando. ¿Y qué hacemos? Llegamos al domingo, siempre digo, ¿no? Llegamos al domingo y ahí abrimos la notificación, porque viene el pastor o el que comparte la palabra y ahí leemos y nos vamos llenos y recibimos el mensaje de Dios. Muchas gracias. Y leemos solamente el domingo, leemos la notificación que tiene. Y lunes, martes, miércoles, por eso digo que hay muchos cristianos que somos anoréxicos espirituales. Solamente comemos un día a la semana y esperamos hasta el otro domingo. Y debiéramos comer de la palabra de Dios, ¿cuándo? Todos los días. ¿Amén? Chau celular, ¿eh? A los jóvenes le dije, eso pasa en otra iglesia, acá no creo que pase. Hay notificaciones de Dios para tu vida todos los días. Es muy triste que un cristiano no lea la palabra de Dios, que un cristiano no preste atención a lo que Dios tiene para decirnos cada día. ¿Saben qué? Y lo leí, hay muchos países que no tienen ni siquiera una porción de la palabra de Dios. Nosotros la tenemos escrita, digital, tenemos acceso a internet, a muchas formas de poder leer la escritura y muchas veces no lo hacemos. Debemos tener la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Y también puedes tener la mejor Biblia, la más linda. Ayer veíamos que hay Biblias que son de tapa de cuero, que tienen. Lo importante es el contenido de la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. No dice que es como una lámpara, dice que es una lámpara. Y tenemos que creerlo así, que la Biblia es lámpara a mis pies. ¿Y para qué está una lámpara? Para iluminar. ¿Y qué ilumina, dice? Primero ilumina, ¿qué cosa? Mis pies. Porque algunos queremos iluminar los pies de los otros, ¿sí? Agarramos la Biblia y mira, esto que estás haciendo, mira lo que la palabra dice, ¿eh? Que eso no se hace. Eso que vos, la palabra, no, dice que la palabra está para iluminar ¿a quién? A mí y mis pies, cómo camino, cómo ando, ¿sí? Y no solamente cómo ando, cómo me comporto, cómo me conduzco, sino que también es lumbrera por el camino por donde voy, con quién me junto, con quién hablo, ¿por qué lugares ando? No para alumbrar al otro. Sí, la palabra dice que debemos amonestarnos unos a otros. Pero en primer lugar, ¿a quién? A mi vida. Yo tengo que iluminarme a mi vida, ¿sí? ¿Cuánto hemos leído de la palabra este año? Una pregunta, ¿no? Que nadie me conteste. ¿Cuánto hemos leído este año de la palabra de Dios? En este mes, en estos días. ¿Cuánto la hemos meditado? Porque a veces la leemos. Ah, sí, y pareciera como una información. ¿Cuánto le hemos dedicado a meditarla, a escucharla? ¿Y cuánto de lo que hemos leído, cuánto de lo que hemos meditado, lo hemos practicado? Ahora, la palabra tiene esto de iluminar. Es buenísimo, es excelente. Yo te animo en esta mañana que vos te puedas comprometer a que esa palabra ilumine tu camino. Yo no sé si alguna vez escuchaste, pero yo escucho gente decir cosas como Siempre me equivoco cuando elijo. Y estaba todo medio confuso y tuve que tomar una decisión y tomé esta decisión. ¿Y sabes que me equivoqué? O mucha gente que vive en incertidumbre, o confusión, o con miedos, o está indecisa. ¿Ay, qué hago? ¿Sí? Los jóvenes, ¿ay, qué hago? ¿Me pongo de novio con esta chica o no me pongo? No se ríen, ahí se están riendo. ¿Qué hago con este trabajo? ¿Elijo este trabajo o no lo elijo? ¿Esta carrera que voy a estudiar, lo elijo o no? Muchas veces estamos con mucha incertidumbre. ¿Y qué hace la gente cuando está con dudas? ¿A dónde va? Algunos van a lugares que no los recomiendo absolutamente. Van para que le tiren las cartas. Otros van a consultar a fulanito que le diga el futuro. Pero muchas veces, ¿qué hacen? Ay, ¿qué tengo que hacer? A ver, pastor. Y vienen acá y dicen, bueno, pastor, ¿me puede decir lo que...? O van a algún lugar donde está el profeta. Y, por favor, ¿me puede decir lo que me va a pasar? Y pareciera que Dios no les hablara. ¿Sí? Entonces siempre estamos como preguntando y no sé lo que hacer. Está muy bien pedir consejo, ¿sí? De las decisiones, alguien nos puede guiar a través de la palabra de Dios. Pero muchas veces la gente viene a consultar para que algún profeta, alguien les diga el futuro. ¿Y el futuro dónde está de cada uno? En la palabra del Señor. Por eso dice que es lumbrera a mi camino. ¿Qué decisiones? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Es lumbrera, me ilumina. Pero también ilumina mis pasos. ¿Por qué? Porque en el mundo donde vivimos, ¿quién reina? Satanás, que es príncipe de las tinieblas, un mundo que está en oscuridad. Y nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios para ir avanzando. Porque el enemigo va a poner trampas. No sé si a vos te pasa, muchos de nosotros hemos ido por la ruta. Y si vos no tenés las luces del auto, cuando viene una curva, va a ser muy fácil de que vos continúes derecho y te puedas estrellar. Ahora, cuando vos tenés la luz bien encendidas, cuando dice luces bajas prendidas, luces altas encendidas, vos vas a ver el camino y vas a saber que tenés que doblar. Cuando vos te tomás de la palabra de Dios y ella es lumbrera y luz, vas a saber por dónde ir. Y cuando te diga doblá, no sigas derecho, doblá. ¿Amén? ¿Me siguen? En un mundo gobernado por tinieblas, la única luz que tenemos para enfrentarla es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es lumbrera, es lámpara a mi camino, pero también la palabra de Dios trae éxito a nuestra vida. Vamos a leer Josué 1:8 y dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley. Aunque cuando esta palabra se refería a Josué, se estaba refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Sí, pero nosotros, como la Biblia es una revelación progresiva, es para que lo tomemos en cuenta toda la ley de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿cuándo? De día meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que te gusta. ¿Vos vieron que hay parte de la Biblia que no nos gusta? Ay, perdonar al enemigo. Yo cumplo todas, Señor, pero esta no, me cuesta un poquito. No, dice todo, para que guardes todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasa? Harás prosperar tu camino y algunas cosas, no, todas, ¿qué cosa? Te saldrá bien. Mirá al de al lado y decirle, todo te va a salir bien. Ah, pará. Ah, al de la derecha era. Miralo al de la izquierda y decirle, guarda todo, porque si no te va a ir medio bien. Hay gente que me dice, che, ¿cómo andás? Más o menos. Y estás guardando la palabra y más o menos también. Porque si la guardás completamente, todo te va a salir bien. Y a mí me gusta porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y yo quisiera cambiar el nunca por siempre. ¿Sí? Que hoy puedas comprometerte y decir, siempre va a estar en mi boca este libro de la ley. ¿Sí? Siempre va a estar en mi boca. Siempre voy a tener palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de perdón, palabras de corrección a quien tenga que corregir, pero siempre, como dice la palabra, sazonada con sal. Ahora, ¿cómo puedo yo predicar, compartir una palabra de amor si nunca leo la palabra? ¿Sí? Ayer le decía a los jóvenes, es importante saber que hay 66 libros, por supuesto que hay. Usted se levanta a la mañana y dice, voy a leer una historia bíblica a mi hijo, y que empieza a buscar por Apocalipsis. No. Tiene que conocer más o menos cómo está dividida la Biblia para contarle la historia de David y Goliat. ¿Y dónde está? Y va a los libros históricos. ¿Sí? O quiere contarle la historia de José. ¿Y dónde va? ¿Y será por Juan? No, hay gente que desconoce totalmente. Hay que conocer la palabra de Dios. Entonces va a Génesis y cuenta la historia de José. ¿Sí? A veces jugamos con los jóvenes y hay historias que uno ni conoce. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo quizás uno no lee la Biblia. Siempre estará en tu boca este libro de la ley para meditarlo de día y de noche. ¿Sí? no lo leemos para tener información, sino para que produzca una transformación. Hay una diferencia entre la información y la transformación. Cuando yo leo algo, me informo. Ah, sí, Jesús dice que tengo que perdonar a mis enemigos. Qué interesante, qué buenos valores. Y otra cosa es cuando lo leo y dice, Jesús dice que tengo que amar a mis enemigos y perdonarlos. Ay, ya tengo que poner nombres ahí. A Juan, a mi suegra. Sí, ya la perdoné, le digo, para los que se rieron. Tengo que perdonar a mi esposo por lo que me hizo, a mi esposa. ¿Cuándo? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uy, lo tengo que perdonar hoy. Y si me habló mal, sí, antes que te acuestes, perdónalo. ¿Sí? Uy, y así. Entonces vamos leyendo la Biblia. Y la Biblia, como dijo el Señor Jesús, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo que perdonen. Entonces la Biblia va revelándose progresivamente y yo voy leyendo cada vez más, cada vez más. Ah, solamente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite vivir la palabra. ¿Sí? Así que cualquiera que esté en esta noche, yo quiero vivir esa calidad de vida. Lo primero que tenés que hacer es entregarle tu vida a Jesucristo. Y cuando le entregás tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu vida, viene el fruto del Espíritu Santo y te permite vivir esa calidad de vida. ¿Amén? Todo. De día y de noche, meditar en Él. No es recibir información, sino transformación. Y hay dos acciones que tenemos que hacer. ¿Cuáles son? A ver, una acción. Guardar y hacer. Uy. Tenemos que guardar la palabra y hacer, ¿sí? No solamente leerla, no solamente conocerla, la tengo que atesorar en mi corazón y ponerla en práctica. Y está muy interesante porque dice que todo lo que está escrito, absolutamente todo, y recién ahí harás prosperar tu camino, tu vida, tus decisiones, el entorno donde estás, tu familia, en el trabajo donde estás, el estudio, el ministerio, todo te va a salir bien. Amén. Tómate esta palabra de Josué 1.8. Ponete las pilas, empezá a leer la palabra, ponela en práctica y vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Dijimos, en primer lugar, es como una lámpara a nuestros pies. En segundo lugar, trae éxito a nuestra vida. En tercer lugar, la palabra de Dios es una espada. Es la espada, dice el libro el libro de Efesios dice 6:17, no sé si lo teníamos, pero no, me parece que no lo teníamos, pero dice así, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Qué bueno que esto sea. ¿Tenés tu Biblia ahí? Esa es tu espada, ¿sí? Pero no es para asesinar a nadie, ¿no? A alguien y lo queremos dar con la vida, ni es para pegarle a alguien por la cabeza, ¿sí? Entonces uno se compra una Biblia bien grande para pegarle a alguien, no. La palabra de Dios es espada contra los ataques del enemigo. En primer lugar, la palabra de Dios es una espada para defensa. Dice la Biblia que el león rugiente, ¿quién es? Satanás. Dice que anda dando vueltas, ¿para qué? Para devorarnos a los cristianos, para hacernos caer. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para conocer las artimañas que él tiene, ¿sí? Y alejarnos, y también para huir, ¿sí? De todas las maquinaciones que él tiene. Entonces, en el nombre de Jesús, cuando leemos la palabra, alejamos a Satanás. Dice que nos tenemos que someter a Dios y a su palabra, y que dice que el enemigo huye. No es que nosotros salimos, nosotros tenemos que huir de las tentaciones, pero el enemigo tenemos que sujetarnos de la palabra para que el enemigo huya. ¿Lo crees? Ay, si el enemigo siempre me gana, es más inteligente que yo, ¿sí? Entonces, algunos dicen dichos como el diablo sabe por diablo, y no. El que más sabe de todo es el Señor Jesucristo y te trajo la revelación a vos y a mí para poder enfrentar al enemigo y que este enemigo pueda huir. Ahora, como dije hace un momento, es una espada, pero no para atacar a las personas, ¿sí? No es para darle a los demás. Porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra las personas, ni con los amigos ni con los familiares, sino que la lucha es siempre espiritual. Así que la mejor herramienta que podés tener es la palabra, la oración y el ayuno. Eso lo vamos a hablar otro día. Muy bien, dice Hebreos 4:12, sigue hablando de la palabra. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Espadas que tienen dos filos. Hay algunas que tienen filo de un solo lado, pero espada de dos filos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu entre la articulación, Ah, estoy leyendo otra versión. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios debe producir cambio y tiene que entrar tan profundamente. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero en alguna oportunidad está predicando a alguien, está compartiendo la palabra y dicen, ese mensaje era para mí. ¿Alguno le pasó eso? ¿Eh? Levanten la mano. Cuando ese mensaje era para mí. ¿Sí? Este mensaje de esta mañana es para mí. Yo hace cuánto que no leo la Biblia. No, no lo digo por hoy. ¿Eh? Digo en otras oportunidades. Ese mensaje que están compartiendo llegó a mi vida. Y quizás me lo dijeron muchas veces, pero en ese momento recibieron consejos de alguien y no pasó nada. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, dice que entra tan profundo en nuestro corazón que empieza a producir una transformación. Si te pasó, qué bueno, y qué bueno que sea más seguido, que todos los días el Señor esté produciendo un cambio en nosotros. Pero dice que entra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos. Voy a poner el ejemplo del perdón porque me gusta mucho. ¿Sí? Alguien le pregunta, estoy enojado con alguien. Entonces se acerca alguien y dice, ¿lo perdonaste? Sí, de la boca para afuera. ¿Sí? Lo perdoné, pero nunca más le voy a hablar. ¿Sí? No, uno no lo expresa eso. ¿Sí? Lo perdoné, pero este que no venga más a mi casa. ¿Sí? Lo perdoné, lo voy a saludar, hasta saludarlo como que hicimos un gran esfuerzo. No, la Biblia dice que tengo que perdonar. Entonces leo la palabra y Dios me dice, por ejemplo, en la oración que compartíamos ayer con algunos, la oración dice Jesús que si yo no perdono a la persona, Dios no me va a perdonar a mí. ¿Sí? Entre otras cosas, que la palabra habla sobre el perdón. Dice, yo tengo que amar a mis enemigos. Entonces, cuando la palabra empieza, ay, me empieza a incomodar, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la palabra empieza a incomodar. Porque al final me doy cuenta que yo no perdoné tanto como dije de la boca para afuera o como pensaba que perdonaba. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. ¿Sí? A veces nos autoengañamos, a veces creemos haber solucionado ciertas cosas y nos damos cuenta que no solucionamos nada. Y la palabra llega a nuestro corazón y empieza ahí. Y primero viene por afuera. Ay, y a veces la dejamos hasta ahí. Sí, está bien, perdone. Pero la palabra sigue más profundo porque es una espada y empieza a hincar y a entrar. Y ya me doy cuenta que sí, la verdad que... Y lo perdoné, pero bueno, y va más adentro. Sí, lo perdoné, pero bueno, le voy a hablar. Y el Señor dice, no, más allá, tenés que perdonarlo. Y va más. Y bueno, entonces está bien, lo voy a saludar. Y le dice el Señor, tenés que hacerle un regalo ahora. Uy, no, un regalo, mirá lo que me hizo. Mirá cómo... Y el Señor va más profundamente. Hasta que nos damos cuenta que en realidad no habíamos perdonado realmente. Por eso la palabra del Señor entra a lo más profundo de nuestro corazón y discierne lo que estamos pensando. Si es bueno o si es malo. ¿Sí? Amén. Deja que la palabra de Dios produzca esa transformación en tu vida. La palabra de Dios es una espada, defensa, ataque, pero también nos permite conocernos a nosotros mismos. Número 4. La palabra de Dios es la revelación de Dios para tu vida. ¿Lo crees? Es la revelación de Dios para tu vida. Deuteronomio 29:29 dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para mí. Decirlo así, las reveladas son para mí. ¿Y para quién más? Para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La revelación de Dios es una revelación de amor, es una carta de amor. Qué bueno que podamos agarrar la Biblia y decir... ¡Ay, esta es la carta de amor de Dios para mí! ¿Qué tiene Dios para decirme? ¿Qué tiene Dios para enamorarme en esta mañana? Y leemos que Dios hizo esto y que Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. Dios ama su creación, Dios ama a sus hijos y escribe una carta. Y este es el privilegio que tenemos cada uno de nosotros de tener esa carta en nuestras manos. ¿Pero qué dice el pasaje? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos. Y a veces estamos ocupando nuestra cabeza, ¡ay, qué será! ¿Qué será esto? Había un profesor que en el instituto que le preguntaban, ¿qué pasó con Jesús después de que cumplió los 12? Y entonces él decía, cumplió los 13 y después cumplió los 14. Sí, hay cosas que... Y entonces dice, no, hasta que no entienda qué pasó con Jesús, y a veces decimos, no la voy a leer a la Biblia. O, hay cosas que no entiendo del Apocalipsis, y no agarres el Apocalipsis. Lee el libro de Juan. Por eso es importante saber las divisiones de la Biblia y algún día sí, agarrar el libro de Apocalipsis o leer el Levítico, las leyes, pero digo, hay cosas que dice, más las reveladas, las que Dios ya dio, las que ya reveló, las que ya explicó. ¿Esas son para qué? para ponerlas en práctica, para que las cumplamos. ¿Y cuáles hay que cumplir? Oh, y esa palabra de vuelta. Todas, porque te va a ir bien. Todas, no te preocupes por las que no... Hay gente que dice, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto en el mundo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo no voy a creer en Dios hasta que me expliquen todos los por qué. Hay cosas que son secretas de Dios, ¿sí? Pero las que son reveladas, las que Él se reveló, tenemos que creerlas y ponerlas en práctica. Amén. Son para vos. Las cosas reveladas son para vos y para tus hijos, para tus compañeros, para que las puedas compartir. Y por último, la palabra de Dios nos hace perfectos y preparados para toda buena obra. Oh. ¿Cuántos quieren ser perfectos acá? Algunos levantan la mano, quizás ya son perfectos, pero yo creo que todos queremos ser perfectos. Y la palabra dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, va a ser un versículo que vamos a tener que memorizarlo, va a ser la base de esta nueva serie de mensajes, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y de paso, aprovecho este momento para decir que se anoten para los discipulados. Sí, yo quiero aprender de la palabra de Dios. Hay discipulados en la iglesia, va a arrancar nivel 1, la cruz del discípulo, nivel 2, la personalidad del discípulo, y después de tantos años va a arrancar discipulado 3, la victoria del discípulo. ¿Sí? Va a haber también discipulado para bautismo, así que van a estar a partir de septiembre 22. ¿Cuánto falta? Así que empecé a anotarte. Anotate con Derlis, anotate con Graciela, anotate con Ana María y anótense conmigo, los que estén conmigo. Este versículo van a tener que saberlo de memoria. Y está buenísimo, está buenísimo. Este versículo van a tener que saberlo y vamos a aprender un montón de cosas. Se aprende tanto, ¿sí? A mí, dar la cruz del discípulo es hermoso porque se aprende a cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo evangelizar, para qué venimos a la iglesia. Aprendemos un montón de cosas. Y en el discipulado también aprendemos un montón de cosas. ¿Para qué nos bautizamos? ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué uno da una ofrenda o un diezmo? Aprendemos un montón de cosas en cada uno de estos discipulados. Pero dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda es inspirada por Dios. Y una pregunta que le hice ayer a los jóvenes. ¿La palabra contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Escuchen, nadie está convencido. Es la palabra de Dios, no contiene la palabra, es la palabra de Dios. Porque dice que los hombres, por algunas personas se la habrán acusado a ustedes en el trabajo, en algún lugar del estudio, o alguien, un familiar, dice, esto lo escribieron los hombres. ¿Sí? Mira, acá dice Pedro, esto lo escribió Pedro. La palabra dice que estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todo lo que aquí está escrito. Así que es palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y cuando usted proclama, cuando usted abre y comparte, está compartiendo palabra de Dios. Y este versículo lo declara, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar ¿a quién? A mí en primer lugar y después para enseñar a otros. ¿Sí? Como decía hace un rato, hay gente que quiere enseñarle a los demás. No, primero aprendo yo. Útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Qué linda palabra, ¿sí? Usted usa esa palabra comúnmente, yo redargullo a veces. Redarguir significa refutar, rebatir o reprender. Y de vuelta, primero para mí. Primero el Señor me reprende a mí. Ah, así que vos señalás a los demás, mirá lo que dice. Mirá primero tu ojo y... mirá lo que dijiste ayer y lo corregiste a fulano. No, primero vos corregiste. Porque quizás estuvo bien lo que dijiste, pero no fue sazonado con sal. Así que terminó siendo malo lo que dijiste. Quisiste decir algo bueno, pero como lo dijiste enojado, lo dijiste de una manera que no cayó bien, estuvo mal. Entonces la palabra me reprende. La palabra me redarguye, me refuta, me rebate. Pero también la palabra me corrige. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos caminando y nos damos cuenta de que había que doblar y seguimos? Entonces la palabra me corrige y me hace volver sobre mis caminos y enderezarlo. Y si tenía que doblar, vuelvo a doblar. Ahora, ¿cómo lo puedo saber si no es sino a través de la palabra de Dios? Para instruir en justicia, para que todo lo que yo haga sea justo, sea bueno, sea santo, tengo que conocer la palabra del Señor. ¿A fin de qué? Sí, acá ninguna mujer se escape porque no es solamente para el hombre. Dice, a fin de que el hombre de Dios se está refiriendo al hombre y a la mujer. Así que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. Uy, la última que te pido, decirle al año, el de al lado, sos perfecto. Yo estoy mirando acá y digo a los esposos que le cuesta decir a la esposa o a la esposa del esposo, ¿sí? A otros les es más fácil. Pero dice la palabra que la palabra nos hace perfectos. ¿Y qué nos hace? Enteramente preparado para toda buena obra. La verdad que no le puedo agregar nada a este versículo. Lo dice todo por sí. Nos hace enteramente preparado para toda buena obra, para toda decisión, para todo movimiento, para toda elección. Nos hace enteramente preparado. ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no estudiarla? ¿Cómo no meditarla? ¿Cómo no practicarla? Esta es la palabra de Dios. Yo quiero animarte en esta mañana a que puedas asumir este compromiso, ¿sí?, que tuvo Josué, de no separarse de la palabra ni a la mañana ni a la tarde, de meditarla, de estudiarla, de escucharla, de compartirla, de predicarla, de enseñarla primero en uno y luego en los demás. Que puedas asumir este compromiso en esta mañana. Oramos. ¿Cuánto nos comprometemos con esto en esta mañana? ¿Sí? Quizás vos lees la Biblia, pero un poquito más. ¿Sí? Meditar un poquito más. Capaz que meditas de noche. Y bueno, vamos a meditar de día. Y quizás un poquito más. Voy a conocer un poquito más de la palabra. Levanta tus manos conmigo. Vamos a decirle al Señor. Señor, papá, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos hace perfectos. Señor, que nos prepara para toda buena obra. Te pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces no la tenemos en cuenta, porque muchas veces, Señor, casi que la despreciamos, Señor, la dejamos a un lado, y después las cosas no nos salen como queremos, como quisiéramos, no somos felices, no tenemos vidas bendecidas. Papá, sabemos que nos hemos alejado muchas veces de lo que vos querés para nuestra vida. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, y asumimos el compromiso, Señor, de buscarte cada día, Señor, de buscar cada notificación que tenés, Señor, cada día, Señor, que nos puedas hablar y que podamos leerlo, entenderlo, practicarlo, primeramente para nosotros y luego para compartirla con los demás. En el nombre de Jesús, Señor, asumimos este compromiso en esta mañana. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.